Cerca de la soledad, que por tenerte me hace tanto mal. Eres el agua que tan solo escurre, eres el viento que no vuelve más. El escenario de la habitación donde solíamos tú y yo expresar, donde la vida se volvía aplauso, donde la noche nos veía amar. Y ahora que la vida se me niega en vos, y ahora que mi suerte ya se terminó, y ahora que soy libre, presa de un dolor, camino sin sentido y sin razón, hablándole a mi corazón que tengo que vivir, que tengo que seguir sin vos. Y si mi cariño se sufre, pero se aprende. Una y otra vez, porque la luna ya no alumbra más. Es que no miro que tienen tus ojos, ellos que tienen algo que contar. Y pasa el tiempo y no quiero entender lo que seguro tiene ya final. Atravesado por tantos recuerdos, aunque no quiera tengo que olvidar. Y ahora que la vida se me niega en vos, y ahora que mi suerte ya se terminó, y ahora que soy libre, presa de un dolor, camino sin sentido y sin razón, hablando.